Es un duro golpe, me parece que la actitud de la empresa es de una cobardía inaceptable, me parece de un aprovechamiento también injustificado, creo que ha actuado de una manera cobarde.